El presente recital del conjunto de cronetos informales del TIC finalizará con la ejecución de Bolero Opus 62 de Johann Sebastian Mastro Piero. Mastro Piero, después de separarse de su amada condesa Georgia, pasó por una repentina por una total imposibilidad creativa. Después de separarse de su amada condesa Georgia, las pocas composiciones de esta época son tan pueriles, poco imaginativas y burdas, que Mastro Piero, consciente de su incapacidad, se dedicó a la crítica musical. También, durante esta infecunda época, aceptó el cargo de superintendente de música de la comuna, ocupó la dirección artística de un importante sello grabador y resolvió dirigir un conservatorio, prácticamente el Centro de Altos Estudios Musicales en Nueva York. Una de las obras más representativas de este periodo de Mastro Piero es la que cierra el presente recital. El que interpreta a continuación Bolero de Mastro Piero. ¿El bolero no era de Ravel? No. Este es el de Mastro Piero. No, Ravel es otro. Yeah. adelante con muñeca, con su oreja, con tu oreja.